Movimiento Córdoba se mueve. Entrevista a Carlos Vasco Orsa Ocoa. Pensando en Argentina, ¿qué implicaría hablar de descolonización en micro y de descolonización en macro? Cuando hablamos de descolonización, en realidad es un se nos plantea un tema muy amplio, porque de algún modo la persona humana tiene que descolonizarse, que para mí es tendría como sinónimo desalienarse. Nuestra perspectiva socialista en lo humanístico es la perspectiva de una persona desalienada, de una persona que se desarrolla autónomamente, que ha roto con los fetiches. Todos vivimos de fetiches en esta sociedad capitalista. El fetiche de la mercancía, el fetiche del dinero, el fetiche del Estado. El dinero, que es una creación del hombre, al final resulta que nos maneja totalmente. La mercancía es otro fetiche que nos maneja. Somos dependientes del consumo, somos dependientes del lujo, somos dependientes del auto, somos dependientes de que ese auto sea cero kilómetro. Somos absolutamente dependientes. No es que tengamos una relación con las cosas porque hay cosas que nos sirven para vivir, sino que somos dependientes de cosas que no nos sirven para vivir. Y la perspectiva es que el hombre y el ser humano se desarrolle autónomamente, que no caiga en esos fetiches, el fetiche del Estado. El Estado es otro fetiche, dependemos del Estado. Y sin embargo el Estado es una creación del ser humano, que en algún momento lo creó. ¿Por qué dependemos del Estado? Descolonizarnos en lo micro me parece que es romper con todos esos fetiches, romper con todas esas alienaciones, romper con todas esas dependencias y empezar a ver la vida en una perspectiva creadora, donde lo importante es ser más y no tener más. Y ser más es la relación con los valores. Ser más es crecer en los valores. Y los valores del ser humano son los valores de la creación, de la relación con los otros, de la relación con la naturaleza, de la relación con la cultura, de la relación con la espiritualidad, del desenvolverse en el nivel de la espiritualidad y la poética, que no tienen intereses, que no tienen apetencia, que no tienen relación con el tener. Y bueno, y nosotros pensamos que existe la posibilidad histórica en este momento de poder avanzar, de que la humanidad avance en ese sentido. Es una posibilidad que se da ahora, que es probable que no se pudo dar hace siglos, que se da ahora porque hay por ejemplo, un desarrollo de fuerzas productivas que permite que el hombre rompa con la esclavitud por la necesidad. Es posible que el hombre no esté todo su tiempo ligado a la necesidad de comer, de vestirse, de tener una protección, una casa. En otros tiempos, esas necesidades, la satisfacción de esas necesidades, llevaron al hombre a tener una todo su tiempo dedicado a eso. Y en ese sentido el hombre no se separaba mucho del animal, que todo el tiempo está procurándose la comida. Hoy el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de la relación con la naturaleza, la tecnología, permite al hombre solucionar sus problemas materiales, sus problemas de subsistencia en poco tiempo, en pocas horas. Hoy lo impide las relaciones capitalistas de producción, que utilizan la tecnología para la ganancia de unos pocos, para bienestar de unos pocos, que no se socializa ese avance en la tecnología, en la ciencia. En una sociedad socialista, la socialización de todo ese conocimiento va a permitir que el hombre en muy pocas horas pueda satisfacer sus necesidades materiales y poderse dedicar a lo que es propiamente del hombre, que o propiamente del ser humano, porque si no las feministas me van a cascotear, lo que es propiamente del ser humano, que es su espiritualidad. Desde ese punto de vista es posible en este momento de la historia un ser humano mucho más pleno, mucho más ser humano, en el sentido de poder desarrollar sus características propias de ser humano. Eso lo impide hoy las relaciones capitalistas de producción. Si nosotros logramos que las relaciones de producción sean sociales, entonces la perspectiva va a ser esta, la de crear espacios de creación social para el hombre. La descolonización en lo macro, nosotros lo pensamos en el sentido, nos hace pensar esto en el tema de que nosotros como Argentina, como latinoamericanos, somos dependientes. Hay países que son dominantes, la deuda externa es una expresión de esa dominación. Hoy la gran parte de los esfuerzos productivos de los argentinos están dedicados al pago de la deuda externa, una deuda externa que no ha sido contraída por el pueblo argentino, que Juan Pueblo la paga, pero que no la contrajo, la contrajeron los grupos capitalistas, que se aprovecharon y contrajeron créditos para engrosar sus capitales, engrosar sus inversiones, y que después los socializaron, deudas que eran propias, las hicieron del Estado, el Estado dominado por ellos las asumió, y por lo tanto la sociedad en su conjunto las asumió, y los trabajadores en especial las asumieron. Esa es una situación de injusticia, esa es una situación de colonización, esa es una situación que impide al pueblo desarrollar su soberanía, que impide al pueblo desarrollar una economía planificada de acuerdo a los intereses sociales, para mejorar la educación, la salud. Toda esa colonización como pueblo nos hace dependiente y nos impide que la economía esté bajo nuestra dirección y en función de las necesidades sociales.